Bueno, y acá estamos con Hernán Salinas, dándole los buenos días a Hernán y recibiendo a nuestro invitado Guillermo Mació. Hernán. Sí, buen día. Buen día, Ángeles. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bien. Bueno, Hernán, adelante. Mació, buen día, un gusto como siempre recibirte. Buen día, Hernán, aquí estamos. Ambos a distancia, digamos, a larga distancia. Sí, distancia media en realidad. Exactamente, pero lo importante es que se mantenga la comunicación a través de la radio, que claro, está cumpliendo además un papel tan importante en medio de esta situación, y que, bueno, mantengamos estos diálogos contigo, estas reflexiones. Antes de ir al tema que nos ocupa, y particularmente a vos por todo el tiempo compartido de militancia, Guillermo, queremos mencionar y queremos recordar contigo, aunque sea brevemente, que en estas horas se ha cumplido un nuevo aniversario del fallecimiento de Delia Villalba. Ayer, claro, 30 claro de marzo, que sí, se cumplieron 3 años. Bueno, en homenaje a ella, estas palabras. Bien, bien. Queríamos mencionarlo también en el comienzo contigo, donde además integraste con ella ese espacio de sobre el tema medio ambiente a nivel, claro, de Unidad Popular, ¿no? Desde hace muchísimos años. Bien. Guillermo, pero vinculado, como decías, en homenaje a ella, querías hablar del fin de una era y el inicio de otra en este tiempo. Exactamente, exactamente. Esta experiencia, pues, ¿puedo empezar? Por supuesto, te escuchamos. Mirá, esta experiencia que es planetaria del terror colectivo traerá necesariamente consecuencias en el cambio de algunas actitudes de los pobladores del planeta Tierra, los pobladores bípedos, los humanos. Porque si uno recorre para atrás los grandes sacudones que ha recibido la humanidad a lo largo de su historia, tienen que ver precisamente con el miedo y el terror a los acontecimientos que no controla o no conoce y los afectan directamente. Así fue, y paradójicamente en el siglo XXI, con toda la tecnología, lo que pasa hoy, que millones y millones de personas estén en cuarentena y tengan que limitarse a una circulación mínima, significa que el miedo más peligroso que ataca a la especie humana es el miedo a la enfermedad, colectiva y masiva. Y ahora la estamos viviendo, aunque parezca mentira. Entonces no tenemos antecedentes nosotros, salvo algunas epidemias de parálisis infantil y de tifoidea y de ébola regionales, pero esto es planetario. Entonces es importante tomar en cuenta, porque después de ahora algunas condiciones de la relación humana y de la convivencia humana tendrán que ser necesariamente diferentes. Y nadie estaba preparado, y ni la medicina, ni los astrónomos, los meteorólogos, nadie. Es decir, nos toma por sorpresa, se desparrama por el mundo y el mundo está pendiente de lo que ocurre en cada región. De manera que eso apoya una vieja teoría que yo planteé, que en algún momento el hombre consumidor, el hombre básicamente el hombre occidental y buena parte del oriental, se caracteriza por el altísimo consumo de todo lo que pueda uno utilizar, necesario o innecesario. Y por eso nosotros somos representantes del hombre consumo, del homo consumens, que lo caracteriza por ser un hombre consumidor de todo lo que hay a su alrededor. A ese hombre, cuando sucumba, que estamos en ese camino, vendrá otro que será un hombre con conciencia medioambiental metida adentro de la mente, del alma y la conducta, para hacerse el hombre ecológico, aquel hombre y aquella mujer que vivan en relación armónica con la naturaleza. Y esta señal que estamos recibiendo hoy confirma esa teoría. en la forma que el hombre contemporáneo vive no es sostenible para el planeta, y el planeta se revela. Eso es muy importante, porque hay una cantidad de ámbitos que habrán de dejar de existir y otros nuevos que aparecerán. Y no puede ser que tengamos todos los días, a las 24 horas del día, 1 millón de personas volando sobre nuestras cabezas en avión, contaminando la atmósfera. Entonces, hay todo un llamado de alerta que supondrá cambios muy importantes, muy duros, y eso no quiere decir que sea ni bueno ni malo. Es, hubo un hombre de la conquista, hubo un hombre del hierro, hubo un hombre del descubrimiento de América, hubo un hombre colonizador. Bueno, ahora, a lo mejor, con este susto que tenemos todos, aparece el hombre ecológico, cuya motivación central sea vivir en el planeta Tierra cuidándolo. ¿Me explico? Guillermo, incluso es materia de debate si hay un sector de la humanidad vinculado a los sectores más poderosos que controlan muchas veces el destino del planeta, que de alguna manera preveían que esto pasara y que se fueron preparando y tratando de cómo sacar provecho de una situación claro, como esta. Claro, es un tiro directo al capitalismo extremo. Es decir, la forma de vida capitalista de apropiación irrestricta de una cantidad de bienes que son comunes se acaba. Entonces, si queremos que la especie humana sobreviva tal como la entendemos ahora, ¿no, verdad? Claro. Entonces, me parece que mi modesto aporte en esta cosa es hacernos pensar en términos de su significado de cambio. Las cosas van a ser distintas, no inmediatamente, pero todos los movimientos ecologistas en todas las latitudes hoy reciben un apoyo necesario para empezar a cuidar el aire y cosas tan elementales como una epidemia de un virus que no estaba previsto, que crea no solamente un costo altísimo de vidas, sino que crea una zozobra en la convivencia cotidiana, y el mundo está en cuarentena, ¿no? Entonces, exacto, hay señales que si la ciudadanía no las lee correctamente, y bueno, seguirá equivocándose hasta que haya otra respuesta tal vez más severa. Pero no es una cuestión de bien y mal, no es una cuestión religiosa, es una cuestión de convivir en nuestro medio de manera tal que nuestro medio siga siendo habitable, ¿verdad? Claro, para que esos cambios, Guillermo, se puedan concretar, también eso pasa por desplazar de quién toma el control, de quién toma las decisiones del modo de vida del planeta, de ese lugar, que sea el planeta gobernado desde otros intereses. Claro, exactamente. El hombre consumidor por el cual nos caracterizamos todos nosotros es el producto de un sistema económico-político que tiene una forma definida y que gobierna una gran parte del planeta y de una cosa que se llama el mercado. La señal que tenemos es no va más. Hay que buscar otra forma de convivencia más solidaria, menos lucrativa, menos ambiciosa, menos depredadora, menos generadora de basura, menos contaminadora del aire, el suelo, el agua, todo lo que está en el planeta. Entonces, eso es un llamado de atención muy poderoso que la gente que tiene el poder de comunicarse con otros, yo me siento un privilegiado en ese sentido, me sentía en la obligación de decir mi pensamiento, exponerlo para la crítica y para la discusión. Pero así como vamos, no camina. Punto. Y no es la primera vez que le ocurre en la humanidad. El hombre de la Edad Media desapareció, el hombre de las cruzadas desapareció, el hombre de la conquista desapareció. Y hay prototipos de seres humanos nosotros somos el último que tienen que cambiar porque su relación con el medio no es sostenible. Nada. La diferencia con esas desapariciones de otras etapas históricas de sociedades es el peligro inminente de la propia existencia o del grave deterioro de las condiciones para la vida en el planeta. Claro, exactamente. La peste negra que asoló Londres, que le mató 2/3 de la población de Londres, la ciudad más importante de todo, a finales del siglo XVIII, se produjo por el comercio, porque con la locura de lo que venía de la India, sobre todo, las especies y otros productos exóticos y el té, y vino cargada, los barcos venían cargados de ratas y propagaron la peste bubónica, porque desde los barcos los ratones también desembarcaban junto con la mercadería. Entonces, pero era una acción derivada de una actitud exactamente igual que la de ahora. Un poder imperial comerciando a todo vapor un producto para determinadas clases en un determinado país que estaba a 10.000 kilómetros de la fuente de producción. Y eso, si nosotros empezamos a analizar los vectores de comercio, de transporte y de desplazamiento de la especie humana, vamos a ver que es un transportador permanente de virus que en este caso pueden convertirse en una plaga o una epidemia universal. Claro, porque se podría decir, Guillermo, bueno, la existencia de virus podría no tener que ver con la forma de gobernarse el planeta o de conducirse las sociedades, pero, por ejemplo, algo que evidencia el estado de deterioro de la vida es precisamente, por ejemplo, cómo se responde desde el punto de vista sanitario, claro, a una situación como esta. Claro, y que además crea un estado. No solamente el costo económico, el costo científico, el costo de vidas, es también la modificación espiritual y mental de la población humana, porque la cuarentena era una cosa que se aplicaba cuando la viruela, y ahora estamos aplicando una cuarentena rígida en una dimensión que antes nunca había existido. Y eso es un trastorno que debería llevar a una reflexión mucho más amistosa para convertir al hombre y a la mujer en seres habitantes del planeta, amistosos con lo que la naturaleza le ofrece, no inamistoso. Porque el confort del hombre, porque tiene un nivel de hiperconsumo de recursos naturales no renovables, y recursos naturales renovables, quiere decir que lo no renovable, cuando se termina, no existe más para los que eventualmente sigan. Claro. Tenemos una actitud de que todo eso está a nuestro servicio, las aguas de los ríos contaminadas. No hay que ir lejos, hay que salir por el Uruguay y constatar cómo están los ríos y los arroyos. Son las arterias del planeta y los vasos capilares. ¿Y qué le pasa a un cuerpo humano si tiene obstruido las arterias y los vasos capilares? Se muere en un periquete. Por eso me parece que el tema da para no hablarlo tanto, sino reflexionarlo íntimamente y que contribuya a una nueva y renovada actitud frente a los recursos naturales, los renovables y los no renovables. Cuando la gente allá por Progreso en el departamento de Canelones está peleando para que no se abra una cantera, tienen toda la razón, porque están defendiendo su casa, su forma de vivir, y en aras de qué, en aras del lucro empresario. Es decir, el empresario inescrupuloso es la larva que pudre la convivencia humana. Exacto, esto nos interpela a todos, a los habitantes que son conscientes de esta situación, si mañana vamos, cuando se levanten estas condiciones, vamos a seguir en la forma de vida habitual y sin involucrarse en las acciones concretas que permitan estos cambios. Exactamente. La generación de basura en cualquier ciudad grande, incluyendo Montevideo, es una demostración del comportamiento desaprensivo, antiecológico, antiambiental y antihumano de los ciudadanos de Montevideo, porque esa basura tiene que dejarse en algún lugar porque no se puede reciclar, que esto y que el otro. Estamos contaminando el planeta. Nos hablan de islas de 3 kilómetros cuadrados de botellas de plástico en las bahías del Caribe. Es decir, eso es todo desperdicio de un consumo superfluo de una sola especie. Somos enemigos de los compañeros que habitan el planeta con nosotros, todos los bichos, ¿verdad? Exacto. Entonces, por eso que hay un proceso de extinción de razas y de especies muy pintoresca, muy frágiles a ecosistemas. Por eso es que las poblaciones originarias nativas que aún hoy subsisten están como en campos de concentración. Les hemos usurpado sus territorios. Y ese hombre que tiene un perfil netamente occidental, cristiano y capitalista, no puede seguir sobreviviendo. Tiene que cambiar por extinción, como lo hacen las epidemias, o por un despertar cultural y una conciencia de convivencia amistosa con la naturaleza, que es lo que no se hace. Guillermo, por ejemplo, un primer cambio que no podíamos dejar en la impunidad al retomar todo esto es qué va a pasar con el sistema de salud, por ejemplo, si pensáramos en nuestro país, donde deja expuesto la diferencia entre un sistema privado y un sistema público. Claro. ¿Cómo se responde desde esos ámbitos a una situación como esta? Por poner un ejemplo concreto. Sí, eso es lo inmediato. Eso es lo inmediato. Es que en esta sociedad la desigualdad para opciones de vida es muy fuerte y muy brutal. No es lo mismo aunque vivan casas por medio. Es decir, no es un sentido, existe democracia para votar, nada más. Pero para vivir, y lo vemos con las ollas populares, la cantidad de gente que en el Uruguay necesita recurrir a la caridad pública para poder comer todas las noches. Eso no es divertido, eso nos dice que estamos conviviendo en una sociedad completamente igualitaria, aunque la Constitución diga otra cosa, pero la que está equivocada es la Constitución, como en una cantidad de capítulos. No somos todos iguales para comer, no somos todos iguales para recibir asistencia médica ni tener techo. Entonces, ahí hay otro elemento que hace a qué tipo de egoísmo conmueve el hombre y cuán solidario es y cuándo es solidario. Es solidario en las emergencias, pero no en lo cotidiano. Entonces, yo creo que lo mejor que podemos hacer es reflexionar sobre lo que está sucediendo y cómo eso puede contribuir a mejorar nuestra coexistencia ciudadana de todos los días. Y vamos bien, a ver. Guillermo, antes de algún comentario final que quieras hacer, hay un mensaje de Cecilia, que siempre está muy atenta en los diálogos contigo. Dice: un abrazo enorme a Mació, totalmente de acuerdo, última oportunidad para el ser humano, de ahora en más consumo responsable, comida de origen orgánico, favorecer lo local y regional, caminar, bici y transporte colectivo de calidad y con buen servicio, apoyo a pequeños y medianos productores y comerciantes. Gracias, dice Cecilia. Bueno, tengo otro por acá. A ver, Ángeles. Uno que manda Fernando del Colorado, dice: dicen quédate en casa, es que nadie mezquina salmuera cuando es de otro lomo el tajo. Fernando del Colorado. Sí, está muy bueno. Está muy bueno, sí. Sí, está inteligentísimo. Gracias. Lo que pasa es que esto tenemos que hablarlo dialogarlo, cuestionarlo, porque la historia de la humanidad y el ser humano no es un ser rígido, fósil, se va, el ser humano es el animal que tiene la mayor capacidad de adaptación a los cambios. Y tenemos que cambiar, salir del hombre consumidor, cuya catedral es el shopping, que es la cosa más anacrónica que hay. Yo, si alguien lee a José Saramago, hay una novela de él que habla sobre la vida en el shopping. Yo ahora en este momento no La caverna, recuerdo. Creo que es. ¿Eh? La caverna. La caverna, perdón, exactamente, la caverna. Que lean La caverna y cuenten el drama que vive un alfarero que hacía vajilla. Léanlo porque además de todo está extraordinariamente escrito, están puestas las generaciones y es lo que tenemos hoy para como la gente que va a los shopping a ver, a mirar, porque el que no puede comprar se conforma con mirar, consume miradas. Y ahí en ese libro, que es uno de los últimos de Saramago, por favor léanlo y van a encontrar mucho de lo que yo estoy diciendo. Yo creo que es importante, si algo va a dejar bien o no va a dejar mal, es tomar conciencia de nuestra conducta en relación con la naturaleza. Y eso puede generar un hombre post-virus que haga más sostenible, más duradero, más seguro, más sana la vida en el planeta Tierra, nuestra única casa. Guillermo, muchísimas gracias por Bueno, un abrazo a todos y perdonen este exceso de energía que tengo. No, por favor, es necesario como nunca esos elementos para ayudar a pensar hacia adelante. Un abrazo, bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima será. Un abrazo grande y saludos a la audiencia.